el mundo que conocimos, olvídalo. Y el tiempo que nos quisimos, olvídalo. Porque ese mundo ya no existe, porque ese tiempo de nada sirve, porque todo ha terminado, porque volvemos a ser libres. Olvídalo. Sola, sola, por tu forma de ser te encuentras tan sola. Daño que hiciste, lloras ahora. No, no, no tengo yo la culpa de que estés sola. Si fui un juguete en tus manos, olvídalo. Si aún recuerdas mi nombre, olvídalo. Yo no quería ser tu carga y que sin amor me soportaras, y por eso te abandoné antes que tú me abandonaras. Olvídalo. Tengo yo la culpa de que esté sola, sola. Por tu forma de ser te encuentras tan sola, sola, sola. Hoy como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve será nuestro refugio de 6 a 9, de 6 a 9. Tiempo de amor, amor a oscuras, que tan solo un cigarrillo de vez en cuando alumbra. Ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas. Cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde. Siento piel de ángel. Somos conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores, por ser como son, a escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde. Mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas cada tarde, te siento piel de ángel, a escondidas piel de ángel, tengo que amarte. Nadie como tú, ninguna otra mujer me ha dado nunca tanto, tanto. Ninguna me ha querido tanto. Nadie como tú, como tú. Nadie. Qué difícil es ser feliz. Tener amor y amigos cuesta tanto. Cuando se tienen los mimas tanto, que si después se alejan, te dejan sumido en el llanto. Me olvidas, teñida de dolor, reñida con el amor. Mi melancolía te extraña tanto, te necesito tanto, que mi vida sin ti es un triste canto. Me olvidas, qué difícil es ser feliz, qué difícil es ser feliz, qué difícil es. Para no volver a capaz de mentirte y sin decirte adiós no quisiera irme. Me falta valor y no pretendo herirte, solo intento explicarte que quiero ser libre. Por eso me voy, me llevo conmigo días de rosa y de vino, un cariño dormido. Por eso me voy, por eso me voy. Me voy para no volver. Adiós. Que no estoy contigo y son tantos los días que llevamos perdidos, que mi alma se queja, se seca y se agrieta y en silencio llora por tanta tristeza. Por eso me voy. No sé vivir de recuerdos, por eso te escribo, que hablarte no puedo, y por eso me voy, por eso me voy. Me voy para no volver. Adiós. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cuando me enamoro, no quiero perder mi libertad y mi manera de ser. Si alguna vez yo me rindo ante el amor y el placer, es porque me siento vivo cuando me enamoro. Alma de soltero, alma de marinero, y en cada puerto quiero un amor. Alma de nadie, alma de nadie, alma de amante, de soñador, alma errante, de sol a sol. Cuando me enamoro, juego a ser niño, pero nunca juego con el cariño. Cuando termina el amor, aún queda el amigo. Yo voy de flor en flor, de nido en nido. ¡Ah! era un amor alma de nadie, alma de nadie, alma de amante, de soñador, alma errante, de sol a sol. Olvídate del mundo, de tu timidez, y bésame despacio, palmo a palmo la piel. Ahoguemos juntos el placer. Libérate y entrégate. Libérate y olvídate, todo esto es amor. Amor sin promesas, amor sin tristezas, amor de un amigo, amor libre. Respira profundo. Ve. Sobran palabras. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bésame despacio. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Más castillos de arena.